Hola a todas mis valientes, queers, areperas y maricas y cuanto término degenerado te encuentres por ahí. Queremos referenciar un suceso peculiar, una producción Féminas Festivas. Una piñata de amor, armonía y mucha, mucha sexy energía que registramos en el barrio El Cedro, en inmediaciones de Roosevelt con quién sabe, en la ciudad de Cali. Unas féminas parranderas sedujeron a un joven inocente para que les prestara una casa y convencieron a multitudes caleñiles y calientes para que se sacudieran al ritmo de las féminas. Una noche de libre asociación de individuos en ejercicio del amor emparrandado. Una noche de creación de imágenes y placeres. Un espacio de erotismo solidario. Empezó eso de las 10, pero se puso caliente a la medianoche. Vagabundas y vagabundos de los rincones cálico-marcales llegaron a la fiesta y siguieron 4 simples instrucciones. 1. No califiques. En esta fiesta nadie es más ni menos que nadie. 2. No toques sin preguntar primero. 3. Esta fiesta es un experimento. Experimenta con respeto. 4. Evita permanecer en la calle una vez entres a la fiesta. Si quieres fumar, usa el patio. ¿Y qué patio, señoritas y gentiles? Una zona verde para disfrutar del sonido estridente, del fan monstruoso beat de Pitches, Chicks on Speed y Le Tigre. Y un teatro obligado para el bondage, estación del erotismo solidario. Deja que tu amante o tus amantes te suspendan en el aire y que tus movimientos dependan de sus anhelos. DJ Duque nos mostró a la riquísima Lady Runner envuelta en cuerdas cual capullo. ¡Sexy! En el escenario central, en medio de columnas de madera y unos 200 curiosos, intervino Cassandra, sexy diosa transgenérica que invocó a Lenita Vargas y Gloria Trevi, quienes nunca se vieron mejor que en ese achocolatado y monumental cuerpo. Mucho biche, mucha diversión, y mientras movíamos el esqueleto al ritmo de Daisy Tigrona y su fun carioca, la estación ¡muah! Degeneradas de toda la comarca se travestían y se besaban, dejando su imagen en el obturador de un sexy chico llamada Sadua. Mucho maquillaje, pelucas, collares, tacones, espejos y ¡muah! Zámpate tu beso, bésame a mí, besémonos, besémonos, ñami. ¿Pero qué dice la gente de esta parranda transpeluche? Escuchemos a quienes estuvieron allí sacudiéndose al ritmo de las féminas. Pues me encontré con que todavía la gente tiene frenos para hacer cosas que rompan esquemas, pero también me pillé que algunas personas, a pesar de eso, le estaban apostando, de hecho, desde la estética misma. Entonces unas nenas vestidas de curas, un man con un corsé rojo, ¿no? Y unos tacones puntilla, pero que te dice que su orientación sexual es heterosexual, pero que su estética, su expresión de género es femenina. Entonces, como esas personas que van como transgrediendo normas, me las encontré allá. Bacano. Una fiesta muy, muy buena, a mí me pareció una chimba. Pues vi cosas que no había visto en otra fiesta, entonces eso me gustó. ¿Cómo qué cosas? El show de Cassandra con esa música popular, ¿no? Como con rancheras. Y lo de Bondage, pues que aunque yo esperaba más, quería ver como sangre y eso, pero no, estuvo bien. Yo nunca había visto un show de eso. Y sí, yo me la gocé. Principalmente conocer una forma de sexualidad que no tenía idea, y era la del bondage, donde era un... Esta fiesta se realizó gracias al auspicio de MUAC, estación travesti de besitos.